El libro más antiguo de la Biblia posiblemente es el libro de Job. Después del padecimiento que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Job quizá es la persona que más sufrimiento y dolor pudo haber experimentado según la Biblia. Tal vez ya conozcas la historia, pero para los que no saben, en resumen, Job es un hombre que pierde su familia, a sus hijos, pierde su riqueza, todas sus posesiones, pierde su salud. Job era un hombre que lo había perdido absolutamente todo. Incluso llegó a perder la esperanza. Además, Job tenía lepra. Sus amigos, en vez de ayudarlo, lo maldijeron y lo abandonaron. Su esposa le aconsejaba maldecir a Dios y morirse. En fin, la vida de Job era un caos total. Estaba destruido y sin ningún tipo de esperanza. Estaba totalmente derrotado, abatido, solo y desahuciado. Si leemos bien la historia, nos damos cuenta de cómo fue la actitud de Job ante su inexplicable tragedia. De aquí la famosa frase, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Eso es lo que Dios quiere decirte hoy. Regocíjate en medio de la dificultad. Ahora, tú me preguntarás, ¿cómo voy a regocijarme en medio de una tragedia? Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice en Job 6:10, aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. Mira lo que dice, salta de alegría con un dolor implacable. Está diciendo, el dolor no perdona, no me da tregua, pero aún así decido saltar de alegría. Lo primero que pienso al leer este pasaje es, Job estaba loco. Es imposible que alguien salte de alegría en medio del dolor. Pero aquí viene el secreto de este mensaje. Y Dios quiere decirte que aún en medio del dolor hay un pequeño depósito de alegría. Y no es la alegría que todos conocemos, que nos sube el ánimo y demás. Es una alegría extraña. Ahora, no es una alegría que niega la realidad. Es una alegría que simplemente está diciendo, estoy en medio de una situación muy difícil, teniendo a todo a favor para poder estar triste y deprimido. Pero por encima de todo esto, yo decido continuar con una actitud de agradecimiento. Eso es lo que Job intenta decir con sus acciones. ¿Sabes? Yo sé que se siente estar pasando por una situación difícil. Quizá hayas tenido que pasar por una tragedia y te han dicho, tranquilo, el Espíritu Santo te va a consolar. Ya sea porque perdiste un ser querido, por un divorcio, una infidelidad, o porque una decisión marcó tu vida. Y tú dices, ok, lo sé, pero ¿y qué hago con el dolor que siento? ¿Qué hago con todo esto que me carcome por dentro? Estás tan afectado por eso que el luto se apodera de tu corazón. La traición, la decepción, la muerte se convierten en intrusos que nos acechan y no hay nada que nos pueda levantar el ánimo. No hay nada que podamos hacer para evitar sentirnos así. Pero con todo y aún así, la Biblia dice que Job logra regocijarse. ¿Recuerdas la historia de José, quien fue vendido por sus hermanos, llevado como esclavo, olvidado en la cárcel? José era un adolescente. Si leemos bien las escrituras, José era un chico que no le caía bien a todo el mundo. Él vestía una túnica de colores, o sea, en su tiempo, ropa cara. Era el consentido del papá. Inocentemente presumía de sus sueños y causaba que sus hermanos le tuvieran envidia. Era un chico complicado. De ahí la decisión de sus hermanos al optar por venderlo y deshacerse de él. Todo ese sufrimiento que experimentó al ser vendido como esclavo, a José le valió para llegar a ser el hombre más importante de Egipto. Todas esas pruebas que afrontó en la cárcel, el olvido, la humillación, le sirvieron para tener un corazón sano, libre de rencor y resentimiento en contra de sus hermanos, en contra de quienes le habían hecho tal daño. El dolor es un entrenador de la vida que te hace tomar cartas en el asunto. Cuando te duele, identificas que tienes que hacer algo, reordenar tus prioridades, mirar cómo evitar más posibles situaciones de dolor. El dolor te otorga un posgrado de experiencia, te enseña, te reorienta, y si nos damos cuenta, muchos de los protagonistas principales de las Escrituras tuvieron que pasar por momentos de dolor. Vemos a un Job que perdió todo, una Sara luchando con la esterilidad, un Moisés fugitivo por 40 años, un David con un suegro que intenta matarlo, un Pablo con un aguijón que lo martirizaba. Todos ellos tenían algo en común, y es que oyeron a Dios en su momento de dolor, en medio de sus valles oscuros. Ahora, con esto no te estoy diciendo que necesariamente tienes que pasar por el dolor para conocer a Dios. Pero dime algo, ¿cómo vamos a conocer al Dios que sana si no tenemos alguna enfermedad? ¿Cómo conoceremos al Dios que provee si no experimentamos escasez? ¿Cómo voy a conocer al Dios que consuela si no he pasado por una calamidad? Si te das cuenta, de alguna manera tenemos que afrontar momentos difíciles para conocer a Dios en todas sus facetas. Qué maravilloso es que en medio de la escasez yo pueda conocer al Dios que provee, al Dios que sustenta y que derrama bendiciones sobre su pueblo. ¿Sabes algo? Las oraciones más sinceras no se hacen dentro de las iglesias, sino en la camilla de un hospital, frente a la lápida de una tumba de un ser querido, en los pasillos fríos de un asilo. Allí están las oraciones más sinceras. Ahí es cuando la gente verdaderamente derrama su corazón. No se preguntan, ¿cómo debo orar? ¿Cómo está mi vida? ¿Será que Dios me escucha? Solamente claman al Señor y dejan salir todo lo que hay en su corazón. Cuando vemos cómo las personas que Dios más usó pasaron por tantas situaciones de dolor, me pregunto, ¿por qué transitaron esos valles oscuros? ¿Por qué pasaron por allí? ¿Por qué necesariamente tuvieron que sufrir? Me doy cuenta que todo hacía parte de un proceso, que todo eso hacía parte de una lección que Dios estaba tratando de enseñarles. Y el mismo Dios que trató con cada uno de ellos, el mismo Dios que habló con Jonás estando en el vientre de un pez, es el mismo Dios que quiere hablarte hoy. Él quiere llamar nuestra atención, porque nosotros podemos ignorar una puerta abierta, ignorar un sueño, ignorar los consejos, ignorar las advertencias, pero no podemos ignorar el dolor. No podemos ignorar el dolor de huesos, no podemos ignorar un vientre inflamado, no podemos ignorar el dolor del alma, porque está allí y te duele. El dolor es algo que no podemos ignorar. Todos los momentos difíciles y de dolor ayudarán a la formación de nuestro carácter. Dios usará todos los métodos posibles para formar tu carácter. Ahora, no te estoy diciendo que Él enviará dolor a tu vida, que Él hará que tengas alguna calamidad, pero Dios permitirá situaciones adversas para que puedas afianzar tu fe en Él y tu carácter. Dios nos regaló el privilegio de sentir. Es un regalo que incluye tanto placer como dolor. Hay momentos en la vida que vas a sentir felicidad, pero hay otros donde sentirás dolor. Amar duele, cuidar lleva muchos sacrificios, el dar duele. Hay muchas cosas que duelen en la vida. Crecer duele, las ofensas duelen, el rechazo duele. Quizás algunas veces le hayas pedido a Dios que te dé paciencia, y lo que recibes a cambio es más situaciones de estrés, donde te ponen a esperar, donde quedas expuesto a la bulla y el desorden. Y así es como Dios fortalece nuestras debilidades. Si Él quiere hacernos fuerte, tendremos que pasar por dolor, porque solo experimentando el dolor sabremos cómo se siente y cómo afrontarlo más adelante. Cuando Dios quiere hacerte fuerte, Él no te quita la adversidad, por el contrario, la aumenta, porque entonces tu manera para resistir y tu carácter se empiezan a formar en Dios justamente a través del dolor. Este tipo de cosas no se mencionan mucho porque la gente se desanima y se desinflan. Dicen, si hay que sufrir, entonces mejor no. Déjame decirte algo. Todo el mundo ha sufrido. Muchas personas sufren a diario. A todo el mundo le duele y se puede salir adelante. El versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró, Juan 11:35. Este versículo nos demuestra que Jesús también estaba familiarizado con el dolor. Jesús también tuvo que pasar por el dolor, no solo físico, sino un dolor del alma. No por la muerte de su amigo Lázaro. Jesús sabía que iba a resucitar, sino lloró por ver el sufrimiento de su familia y por el profundo amor y compasión que sintió por ellos. Ahora, esto es lo que quiero enseñarte hoy. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4, del 11 al 13, «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mira esta palabra, he aprendido a contentarme». Lo que quiere decir Pablo es que aprendió a ser feliz. Él dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Pablo dice, tuve que aprender a ser pobre y contentarme con eso. Que si no tenía para comer o suplir mis necesidades, aún así estaba feliz. No se trata del momento que estés pasando, se trata de la actitud con la que atraviesas ese momento. Ahí es cuando vuelvo a Job y entiendo esto de regocijarme en medio del dolor. Lo haré a propósito. Me voy a reír aunque no tenga ganas y parezca extraño, porque eso de una u otra manera hace cambiar mi percepción del problema. Decir, Señor, aunque no entienda el dolor, ni esta situación, aunque el dolor no se me haya ido, yo voy a estar alegre. Cuando uno dice, voy a ser feliz de manera intencionada, eso es llevar una vida de adoración, y eso es lo que Dios busca en nosotros. Si tu estado anímico depende de cómo te está yendo, no es adoración. No podemos permitir que nuestra adoración esté condicionada por cómo nos está yendo en la vida. No permitas que tus imperfecciones opaquen la perfección de Dios. Nosotros debemos adorar a Dios aunque nos vaya mal. Nuestra adoración no puede estar enfocada hacia si adoro, Dios me bendice. Nuestra adoración debe estar enfocada en Dios, en su grandeza. Debemos adorarle por lo que Él es y no por lo que nos puede dar. Así estés leproso, seas millonario, tengas un montón de hijos o seas estéril, así no tengas casa propia o vivas en un superpalacio, así no tengas nada o lo tengas todo, tú debes adorar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él te puede dar. Esa es la adoración pura. Tienes que entender que el dolor no hace el carácter, el dolor revela tu carácter. Seguramente has escuchado la frase, era una buena persona hasta que consiguió mucha plata y ahora cambió. ¡Mentira! Siempre fue una mala persona. Lo que pasa es que no tenía plata para mostrarlo. Cuando se revela tu carácter en situaciones extremas, es cuando realmente vemos si hay fisuras o no en nosotros. Tenemos que aprender del dolor, ver quiénes somos nosotros en medio del dolor, cómo reaccionamos. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, «Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Realmente le damos gracias a Dios por todo? ¿Agradeces a Dios cuando estás en un problema, cuando pasas por dolor? ¿Agradeces a Dios cuando tienes escasez o solo cuando experimentas sus bendiciones? Lo que el apóstol dice es, den gracias a Dios por todo, por los regalos perfectos, pero también por los regalos imperfectos, por las cosas buenas y por las cosas malas. Porque todo tiene un propósito, porque aún de las cosas malas, Dios nos enseña, nos direcciona y muestra su mano poderosa en nuestras vidas. Tienes que empezar a agradecer por tus hijos irreverentes. Decirles, ¿sabes? Estoy agradecido que Dios te haya hecho así. Porque tu carácter insoportable hace que mi carácter sea expuesto y yo tenga que arreglar mi situación con Dios cada día de mi vida. Agradece por esa casa imperfecta, por esa economía inestable, por ese vecino fastidioso, por esa situación adversa, porque eso hace que estés más cerca de Dios, que dependas cada día de Él, que no te apartes ni quites tu mirada de Él. De eso se trata el contentamiento. Si tú estás esperando los hijos perfectos, el jefe perfecto, el compañero perfecto, la economía perfecta, la vida perfecta, vas a sufrir una fiebre de descontento y frustración el resto de tu vida. porque estamos en un mundo imperfecto. No existe la vida perfecta, no existe gente perfecta, no hay iglesia perfecta. La felicidad y el contentamiento es un estilo de vida. Y Pablo dijo, tú tienes que alegrarte por todo. El contentamiento es el producto de una vida enfocada en Dios. Cuando te enfocas en Dios, puedes estar en la peor situación, puedes estar encadenado, pasándola muy mal. Pero tú dices, voy a aprender a alegrarme en lo mucho y en lo poco. Y ni mi actitud ni mi felicidad será condicionada por lo que estoy pasando, sino por el contrario, el gozo de Dios permanece en mi vida por siempre. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártelo con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.